Bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día Bien, para todos los que están acá estamos escuchando. haciendo radio y con cierta curiosidad por lo que está ocurriendo en el juicio. Viene demorado el testimonio de las víctimas, de los testimonios previstos para este tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Hubo chicanas en el medio. ¿Qué es lo que está pasando específicamente ahora? Lo que está pasando es que hay que resolver una cuestión que plantea el Código Procesal Penal, el famoso artículo 78, que es que dependiendo del delito de que se trate y la edad de los imputados, hay que hacer un examen para verificar el estado de salud. Hay tres imputados que bueno, han presentado distintos certificados y supuestas dolencias, que son Baraldini, Grepi y Rifaldi. Y se han hecho algunas entrevistas, algunos informes médicos. A raíz de eso, todas las audiencias que se han celebrado hasta ahora todos han tenido que ver con eso, digamos, con el examen de los exámenes que hemos hecho todas las partes, ¿no? Y la que estaba prevista para hoy se suspendió porque en el día de ayer, o antes de ayer, no, hoy es martes, el viernes, si no me acuerdo mal, informaron que Grepi estaba internado en el hospital militar y el tribunal pidió que fuera un agente judicial de Buenos Aires a verificar el estado y a entablar una comunicación vía remota, pero eso no fue posible, entonces suspendieron la audiencia de hoy. Esa es la situación. Bien. Sí, Franco, comenzó el día 27 de abril el juicio. Pasó ya más de un mes y todavía no hubo ningún testimonio. No se pudo avanzar como preveía el Tribunal Oral Federal. Digo, ¿hasta cuándo se puede estirar todo este tiempo de hacer exámenes sobre los exámenes médicos? Y más teniendo en cuenta esta situación de la virtualidad, hay acusados, hay partes que están por vía remota y es difícil comprobar ciertas situaciones. Sí, digamos, ¿hasta cuándo se puede extender? La verdad que no lo sé. Supongo que no debería demorar mucho porque en algún momento el tribunal, una vez que reúna todos los elementos que considere necesarios para tomar una decisión, resolverá si estas tres personas están aptas o no están aptas para estar en juicio. Y en función de eso se continuará. Lo que pasa es que hasta ahora el conflicto se daba porque había informes, digamos, de exámenes que habían hecho médicos, que eran un criterio médico. La parte que nosotros criticamos como creyentes es que esos criterios médicos no estaban basados en estudios. Fundamentalmente, ¿no? Te lo hago muy resumido, pero que esos criterios eran criterios médicos, que así como había un criterio, podía haber 10 criterios. Pero lo determinante eran los estudios médicos, y estudios médicos no había, como tomografías computadas, como radiografía, como exámenes de sangre, etcétera, ¿no? Estudios cognitivos, test cognitivos, que hay una batería bastante grande de test cognitivos. No había nada de eso. Es decir, no, los criterios médicos no se fundaban en exámenes. Entonces, ahora se han pedido, a raíz del pedido que hicimos nosotros, se han pedido una serie de estudios. Y bueno, eso también tiene que ver con el retraso un poco de las audiencias, ¿no? Es verdad que el tribunal lo pide con urgencia, pero bueno, también el tema de la virtualidad y sobre todo en este momento que estamos en un pico de la pandemia, impide o dificulta por lo menos la realización de esos exámenes, pero bueno, es imprescindible hacerlos. Nosotros siempre hemos sostenido que la incapacidad hay que probarla, y hasta ahora no está probada, ¿no? Y bueno, una vez que digamos que se resuelva sobre la capacidad o la incapacidad, los imputados tienen que dar su versión, digamos, hay que cumplir con el acto que se llama indagatoria, donde los imputados tienen que decir si declaran o no. Y una vez que se pase la indagatoria, ahí recién empezarían a declarar los testigos. Pero bueno, es muy difícil saber cuándo, ¿no? Bien, pero se suponía que una demora así podía pasar, estaba entre las cosas calculadas. No sé si tanto con relación a la aptitud psicofísica de los imputados. La verdad que no esperábamos tanto. Sí esperábamos que se podía dar, porque en realidad se da en todos los juicios de todo el país, de lesa humanidad, pero no pensábamos que no iba a llevar tantas audiencias, pensábamos que iba a ser algo que se iba a resolver relativamente pronto, como se hizo en el juicio anterior, por ejemplo, que también pasó, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es una circunstancia que pasa en todos los juicios de lesa humanidad. A los que actuamos como querellantes nos toca batallar bastante, bastante duro para poder revertir muchas de estas situaciones, porque ahora está siendo, digamos, la vía de impunidad, ¿no? Incluso hay casos en que han sido excluidos del juicio por una supuesta incapacidad, y a los 6 meses se les ha reiterado la batería de test y de exámenes, y los volvieron a incluir y los condenaron. Así que, digamos, eso tiene muchas idas y vueltas, ¿no? Y una vez que, digamos, la incapacidad también puede ser momentánea, no necesariamente es definitiva, ¿no? Claro. Así que, bueno, Hablábamos la semana pasada con otra de las querellantes, Ivana Barnés, y nos decía que existía la posibilidad de la simulación, de que es una conducta frecuente entre los acusados por delitos de lesa humanidad o que se ha dado en este tipo de juicios, personas que simulan. ¿Esto podría estar dándose en el caso de Baraldini, por ejemplo? Y se podría dar en cualquier caso, porque la simulación, y lo han dicho los médicos que han estado declarando en las audiencias, es muy difícil de detectar por vía remota. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer. Nosotros hemos charlado con peritos entrenados de parte de la querella. Una de ellas es Adriana Tawada, una psicóloga de larga trayectoria, que incluso estuvo en La Pampa en una oportunidad. Y siempre existe la posibilidad de simulación en un examen de ese tipo. Cualquiera sea la persona, y más aún si está imputado un delito de lesa humanidad. En el caso de Baraldini, bueno, ya sabemos que ha intentado evadir la justicia de múltiples formas posibles, no sería nada raro que lo esté queriendo hacer de nuevo. Pero bueno, son, digamos, situaciones que también existen mecanismos, aún por vía remota, mediante plataforma Zoom o alguna parecida, no mediante videollamada de WhatsApp, que, digamos, se pueden descartar esas simulaciones, ¿no? Se pueden desmontar, ¿no? Bien. Franco, ¿cómo siguen las audiencias ahora? ¿Esta semana está previsto algo? ¿Cómo va el cronograma? Mañana está prevista una audiencia, mañana. Y después tendríamos dentro de 15 días. La semana que viene no, la siguiente sí. Claro, en esta situación encima se demora muchísimo, toda la logística que supone, se están reuniendo cada 15 días, a este ritmo el juicio va a llevar más de un año, supongo, por la cantidad de testigos, por la demora, por las chicanas, por toda esta situación que se está dando. Y es muy posible que lleve más de un año, o por lo menos un año, un poco teniendo en cuenta también lo que pasó en el juicio anterior. Si bien el juicio anterior fue mucho más complejo y voluminoso que este, ¿no? En realidad el Subzona 2 fue el gran juicio de terrorismo Estado en La Pampa. En este caso, el que tiene más cantidad de imputaciones es Bartolo, que era uno de los militares de la plana mayor del destacamento de Tuay. Y tiene algo de 168 imputaciones. Después, bueno, Baraldini tiene creo que 7 imputaciones, Rifaldi tiene una, y Reinhardt tiene creo que 4 o 5 imputaciones. Hay que ver también la disponibilidad de los testigos, también todo eso exige otra logística que en un punto beneficia y en un punto perjudica, porque siempre es preferible la presencialidad, por supuesto, pero la virtualidad facilita también la declaración de testimonios que por ahí presencialmente hubieran sido imposibles. Así que es bastante difícil de prever cómo se va a seguir desarrollando. Bien. Franco, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.